me encanta que ponga música de circo para tu sección, porque la verdad que... No, se ríe de banana indirectamente. No, la teoría esa tuya de que el mate calentito me hace refrescar, la verdad, me desfico en esa teoría. Voy a denunciar públicamente que Martín está mintiendo en mi cara. Me desfico en esa teoría tuya. Vos sabés que es una mentira lo que estás diciendo. No, estoy tomando mate y estoy cagado de calor. Mira, si vos y yo nos peleamos, la mitad de este equipo se viene de mi lado. Quiero que lo sepas. Una cosa, me callo y vos empezás a hablar del libro, así y yo digo, tsunami, ¿no? ¿Cómo es? ¿Querés tereré? ¿Querés tereré? Por favor. Ay, ahora ya es tarde. Hacete. Para la semana que viene. Para la semana que viene hacemos tereré. Son tan locas ustedes dos. Tsukumi. Tsukumi. ¿Lo deletreamos de vuelta, Martín? Dale. T-S-U. Pero no, hace como T. Dame la T. Te doy la T. Dame la S. Te doy la S. Dame la U. Te doy la U. Dame la G. Bien. Te doy la G. Dame la U. Te doy la U. Dame la M. Te doy la M. Dame la I. Te doy la I. Ya caímos en un lugar de rap. ¿Qué se forma? Tsukumi. ¿Qué se forma? Tsukumi. Una vez más. Tsukumi. Bueno, basta, chicos. Basta. Me emocioné. Emociones, dale. Ojo con los gritos. Ojo con los gritos. Ah, ojo con los gritos, muchachos. Hacemos un programa serio. Lejos de la bocha. Dale. Bueno, ¿de qué se trata el libro de hoy? A espero ver si que sea más divertido que esto que acabamos de hacer. Repetimos banana. No, el libro. Mi vida, yo una razón. No es ese banana. Ah, no, ¿no era ese banana? Llama no, Pedro no es de, esa banana. Llama Pedro de Villa de Lina. ¿Banana? ¿Cómo es el apellido de esta? Yoshimoto. Igual jodete, si te llamás banana, jodete, ¿no? Estás condenada a que la gente de la radio te haga esto. Te cortine con perreo. Pero no entendería ella, acuérdense que es japonesa. Japonesa. Es japonesa. Es como, no sé si conocen a Haruki Murakami. Sí. Es la que. ¿Sabes cómo me pueden mentir, no? Voy a estar una lista de escritores japoneses. Que... No, Hakuri. Hakuri Japada. Oh, pensé que Dylan lo iba a conocer, por lo menos. Autores de anime, todos. Bueno, no importa. Esta autora con Haruki Murakami son uno mujer. De los. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Por la foto, sí. Por la fotito. No, digo, Banana Yoshimoto. Banana es. Sí, puede ser ambiguo para cualquiera de los dos. Por Yoshimoto, sobre todo. Sí. No, que me estaba acordando que a veces, pero es en China, que viene primero el apellido. Claro, exactamente. Estaba pensando en eso, pero está en japonés, así que no aplica para eso. O sea, su nombre es Banana. Claro, y en los últimos años con Haruki Murakami, para que veas que no te miento, sí. Es una de las escritoras más influyentes de la literatura japonesa, no. Que de repente... alguien los descubrió y esta editorial que es Tusquets, sí. Los edita acá. Sí. Internacionalmente fue como un boom de escritores japoneses. Decime, por favor, que el libro está editado en castellano. Sí. Y se lee de izquierda a derecha. Eso mínimo. Bueno, gracias. Pero estas dos personas se convirtieron en bestseller en poco tiempo. Y en realidad los mejores libros que tienen los dos autores son los primeros. Y después ya es como la costumbre de alguien que saca muchos libros buenos, sí. Y que la gente sabe que se venden, entonces sí. Lo compran por inercia. Pero como un bestseller, así. Exactamente, no, pero los primeros libros los voy a defender porque son buenos. Este es uno de los... ¿Este es uno de los primeros? Sí. Bien. ¿Y de qué se trata? A ver. Es un poco triste, Martín, lamento decírtelo. ¿Triste el libro? Ah, es un poco melancólico. Mira, ¿vos sabés que son buenos los japoneses por eso? Para hacer historias melancólicas. Debe ser un... Pero en realidad, ¿sabes qué? A mí me gusta este libro porque... ¿Por qué? A ver. La protagonista, que te voy a decir el nombre, María, por lo menos se llama María, ¿no? Ya con el... Para mí que lo tradujeron. María. Ponele María, sí, a ver. Shirakawa. Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Yo quiero hacer una columna seria y cada vez que digo un nombre te miro y no puedo. Ey, pero es que... Pará, si se llama María Shirakawa, o sea, si se llama María Shirakawa. Banana igual, ya partiendo de banana. Es insuperable, pero bueno. Tengamos en cuenta que si estuvieran haciendo un Fatality Show ahora en Japón o en China, sí. Sí. Estarían cagando de risa. De Cambursano. De Lobato y de Pascual. Exactamente. Hoy Martín. Leo de Pascual. Leo. Es como que jajaja no es japonés. Me leo de eso. Me leo. Ay, mira cómo me leo. Bueno, les voy a contar a los oyentes que todo esto es una introducción para mi verdadera columna. Que empieza en este momento. Tsukumi, dos puntos. Tsukumi. Es la historia, bueno, de adversidad. Se crea como un distanciamiento entre estos dos personajes principales.